Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película ecuatoriana Polvo y Ceniza, del director guayaquileño César Carmiñani, se proyectará el próximo 5 de febrero a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. La cinta está basada en la novela del escritor ecuatoriano Eliezer Cárdenas y aborda temas relacionados al humanismo y la marginalidad, ya que todos los personajes representados son profundamente humanos y expresan un ideario de renovación social, pero al mismo tiempo demuestran un choque de valores. Internacionales. La Paz. El Carnaval de Oruro, dedicado a la Virgen del Socavón, se realizará los próximos 14 y 15 de febrero en esta ciudad boliviana. El programa de festejos arrancó la víspera con una peregrinación masiva de bailarines y devotos hacia el monumento de la Virgen del Socavón, una escultura de 45 metros de altura, 1.500 toneladas de peso y situada a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Este santuario fue inaugurado el 2 de febrero de 2013 y se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Oruro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.